El doctor Antonio Dalmacio enseña que la mente que piensa y decide funciona magníficamente si está motivada por sentimientos y emociones positivos. Es de inteligentes unificar los sentimientos con las palabras, con los pensamientos y con las decisiones. Ahora sabemos que la respiración, especialmente la abdominal o diafragmática, incide positivamente en la secreción de las hormonas del equilibrio emocional y de la alegría y del placer, serotonina y endorfina. Por eso todos constatamos esa sensación de bienestar y placer, de serenidad y paz, después de unos minutos de relajación y respiración. También ahora sabemos que, así como se cumplen los pronósticos negativos propios o ajenos, por ejemplo, nunca llegarás a nada, o yo no sirvo para eso, soy un fracasado, a mí todo me cuesta más que a los otros, también se cumplirán las autoprofecías positivas, o sea, decirnos palabras positivas cargadas de sentimientos positivos, como por ejemplo, hoy voy a pasar un lindo día, me encanta aprender cosas nuevas, pasaré una hermosa tarde con mis amigos, etc. Estas palabras conectan los sentimientos del sistema límbico con el área frontal, donde se toman las decisiones. La mente humana no puede funcionar con dobles mensajes, como por ejemplo, debo estudiar, pero no me gusta, tengo que amar a mi hermano, pero en realidad lo odio, etc. Sería lo mismo que pretender correr en la ruta acelerando, pero con el freno de mano puesto. Nuestra energía psíquica es una sola, y lo que tenemos que hacer es sincronizar y armonizar todas sus formas: la de los sentimientos, la de las palabras, la de los pensamientos y la de las acciones, en una estrategia unificada. O sea, sentir lo que pensamos, pensar lo que sentimos y hacer lo que sentimos y pensamos. Como bien lo dice el doctor Mario Alonso Puig, también la palabra, esa palabra que nace de adentro, es una energía de gran poder. Es la palabra surgida del sentimiento profundo y comprometida con la acción. Por eso, todo método de armonización interior tiene tres pasos fundamentales. Primero, relajar el cuerpo para que nos encontremos con nosotros mismos, para que nos sintamos libres de tensiones y pensamientos dispersos. Segundo, respirar serena y profundamente para activar positivamente nuestro cerebro, irrigándolo convenientemente. Y tercero, llenarnos de palabras y pensamientos positivos, cargados de emociones y sentimientos agradables. Vale la pena darle importancia a estas cosas y empezar a ponerlas en prácticas, para nuestro bien y para la gloria de Dios.